comience, ¿eh? Recordar que al full práctica ustedes practican, ¿no? Y después que practica, comenzamos a resolver los ejercicios, ¿no? Esa es la idea, pues. La idea de esta horita, ¿no? Que tenemos. Hay temas que son rápidos, así como también hay temas que requieren más tiempo. Bueno, pero el tema es rápido, así que va a dar unos minutos más, ¿ya? Para que puedan responder. Ya, comience por favor a responder. Comenzamos en unos minutos más. Comience por favor. Cigarro es un chuchao. Listo, muchachos, así comenzamos. Ya, número uno, a ver, comencemos. Claves. ¿Cuánto sale? A, B, C, D, E. Ajá, la B dice por ahí. Bueno, eso es bonito, cuando todos comienzan a responder, ajá. Esa idea, jóvenes, que ustedes todos comiencen a resolver. Ya, eso emociona bastante. Cuando ustedes comienzan a resolver y dar respuestas, emociona eso. Y más aún todavía cuando la respuesta está correcta, ¿no? Ajá, la B dice por ahí. Miren, el examen de la UNI últimamente está viniendo preguntas de diagrama de fases. Ya, está viniendo bastante diagrama de fases. Bien, a ver, número uno, dice. Con respecto a este diagrama, este diagrama de fases, primero identificar la zona, inclusive la zona ya te da, mira, ya te da las zonas. Las zonas tienes que tener en cuenta, sólido, líquido, gas. Ya, ese es el orden, sólido, líquido, gas. En el eje X, la presión... La temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la presión. El eje de abscisas y coordenadas, ¿no? En el punto A, ¿dónde está el punto A? Acá está el punto A, vamos a ver el puntito A. Acá está el punto A, vamos a poner el color rojo. ¿Y a qué pasa en el punto A? Coexisten solo la fase sólida y la fase gaseosa. Eso es más falso que una moneda de tres soles, ¿no? El punto A es el punto triple. ¿No? Y recuerden ustedes que se cumple en el punto triple, coexisten los tres estados, ¿no? Coexisten el estado sólido, líquido y gas. El estado sólido, líquido y el estado gaseoso. Listo. Entonces acá dice, en el punto A coexisten solo la fase sólida y gaseosa. Falso. Está mal esto. Ya, uno romano, dos romano. La curva B es uno romano. Ya, dos romano. La curva AB, ¿cuál es la curva B? AB, vamos a poner otro color. AB, acá está la curva B. Y ahí está la curva AB. De la curva AB. Esa es la curva B. Esa curva, como te das cuenta, es la curva de equilibrio sólido-líquido, ¿no? Es la curva de equilibrio. Sólido-líquido, ¿no? Sólido-líquido. Cualquier punto sobre esa curva, en cualquier punto, o mejor dicho, cualquier cuerpo que se encuentre a una temperatura y una presión que coincida con un punto en la curva, van a tener la coexistencia de estado sólido y líquido. Coexistencia. Ya pues, pero como puedes pasar la fase sólida a la fase líquida, o viceversa, es la curva de fusión, ¿no? O de solidificación también, depende del sentido que le des. Pues de sólido a líquido sería fusión, y de líquido a sólido sería la curva de solidificación. El equilibrio de sólido a líquido o líquido a sólido, ¿no? Y vamos a preguntar. Representa el equilibrio de la fase sólido y líquido, estamos bien hasta ahí, y se denomina curva de fusión y solidificación, claro, puede ser llamarse así, verdadero, ¿no? Ah, está bien. Verdadero. Porque pasa de estado sólido al estado líquido, o de líquido al sólido. Entonces, curva de equilibrio sólido y líquido, esa es la curva. Efectivamente, curva de fusión y también puede ser curva de solidificación. Listo. Tres romanos. En el punto C, vamos a poner de color este celestito. Ese es el punto crítico, ¿no? Ese es el punto crítico. El punto C es el punto crítico. Ya, a ver, el punto C es el punto crítico. Ajá. Número letra C. En el punto número 3 romano, el punto crítico, se tiene la temperatura más alta. Más alta a la cual. Perdón, temperatura más baja a la cual se puede licuar el gas. Vamos a leer la definición. Mira, esto lo tenemos acá en el diagrama de fases. Mira. Ahí está. Punto crítico. Acá está el punto crítico. El punto C, acá arriba. Es el punto donde ocurren las condiciones mínimas y necesarias para que se pueda, para que un gas pueda ser licuado, para que se pueda licuar un gas. Ya. Entonces, se dan las condiciones mínimas para licuar a un gas, o sea, pasar de sólido, perdón, de gas, acá está, de gas a líquido. O sea, en esta zona ocurre la licuación, ¿eh? La licuación. Hablemos de la presión crítica, acá arriba. La presión crítica, porque tengo presión crítica y también tengo temperatura crítica, abajo. La presión crítica es la presión mínima, ¿ya? Es la presión mínima necesaria para llevar a cabo una licuación. ¿Por qué es la presión mínima? Porque por encima de presión crítica hay gas. Por encima de presión crítica también hay gas. O sea, entonces la presión mínima es la que me da en el punto C. Es la presión mínima. Y la temperatura crítica, ya, es la temperatura, dice, máxima, ¿no? En la cual se puede licuar un gas. O sea que antes de esta temperatura podría licuarse. O sea, de aquí para atrás. Hasta acá no puedes licuar. Porque pasada esta temperatura, tú no puedes licuar el gas porque ya estarías como gas. Por ejemplo, no sé, nos encontramos a esta temperatura. A esa temperatura tú no puedes licuar el gas, porque ya está como gas. Tú licuas a una temperatura menor a la temperatura crítica. No puedes licuar, pues, porque ya está como gas. Es como que quieras pasar agua líquida, estando a 20 Celsius, quieras pasar a estado sólido a 10 Celsius. No puedes porque sigue estando como líquido. O quieras pasar a estado gaseoso a una temperatura de 30 grados Celsius, no puedes. Si estás a 20, a 30 pasas a estado gaseoso, no puedes porque sigue estando como líquido. Entonces tú tienes que pasar una temperatura menor a la temperatura crítica. O sea, acá sólido, líquido, hasta acá. Porque de aquí para atrás ya es gas. Tú tenías que licuar a una temperatura menor a la temperatura crítica. Por eso es que la temperatura crítica es la temperatura máxima a la cual tú puedes licuar un gas. Y la presión crítica es la presión mínima para poder, obviamente, también licuar el gas, ¿no? Pero vamos a responder la respuesta. Bien, quise ver. En el punto C se tiene la temperatura más baja, o sea, me está dando la temperatura crítica. En el punto C tengo la temperatura crítica. Pero la temperatura crítica es la temperatura más baja, no, es la temperatura máxima, ¿no? En punto C, entonces tengo temperatura crítica. Es la temperatura máxima a la cual puede licuarse un gas. Porque esta hace como gas. A una temperatura donde la temperatura menor a la cual sea líquido. Bueno, si entonces acá es más baja, no es la más alta, falso, ¿no? Mis piezas correctas, obviamente la letra 2 romano, ¿no? La 2 romano, letra B, la clave. Bien, a ver si tienen una pregunta hasta acá. Siguiente, número 2 romano. Ahí está el 2 romano. La pregunta número 2. Vale, a ver, marcando respuesta, muchachos, quiero ver qué tal le fue. Romano, a ver, ¿cómo está? Romano. Dice, la zona C corresponde a la fase sólida. La zona C. Ajá, la zona C. ¿La zona C cuál es? Ahí está la zona acá. Acá está la zona C, mira. Esa es la zona C. Este es el sólido. Acá está el sólido. Este es el líquido. Y este es el gas. La zona C corresponde a la fase sólida. Falso, ¿no? No. Zona C, un romano. Vamos a poner un romano, Juan. Zona C, tendríamos el gas. Falso. En el punto D se denomina el punto crítico, el punto D. Ah, sí, es el punto crítico, ¿no? Está bien. Y presenta la presión máxima, ya, la presión máxima y la temperatura mínima para realizar la fusión. Al revés, ¿no? Es la presión mínima y la temperatura máxima para realizar, tampoco es la fusión, ¿no? Es la licuación de una sustancia. Ya, entonces, 2 romano. Entonces, 2 romano, esto sería incorrecto, ¿no? Está falso. Punto D, entonces aquí digo punto D. Punto D es el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Es el punto donde se requiere, donde se tiene la presión máxima y la temperatura máxima a la cual se puede licuar un gas, ¿no? Se tiene Se tiene aquí la presión mínima. Y la temperatura máxima a la cual se puede licuar un gas. Listo. 3 romanos. Dice este, a ver, por debajo de 5 atmósferas, acá está 5 atmósferas, por debajo, o sea, por aquí, de aquí abajo, por debajo, se puede realizar la sublimación. Correcto, ¿no? Porque como estás en el punto de 5 atmósferas hacia abajo, estás justamente debajo del punto crítico, del punto triple. Y tú fácilmente puedes pasar de sólido a gas. Fácilmente, porque siempre debajo del punto crítico, del punto triple, perdón, se puede licuar. Por debajo del punto, por debajo de la del punto crítico, del punto triple, perdón, punto triple, en este caso el punto O, se puede sublimar un sólido. Ya está, muchachos. Entonces, siempre debajo del punto triple, tú puedes sublimar. Siempre, porque el punto O tiene la presión a la cual coexisten los tres estados. Ya debajo de las 5 atmósferas, ya puedes pasar fácilmente de sólido a gas, o sea, sublimar. Verdadero. Las incorrectas, la primera y segunda, letra E, la clave, ¿no? Listo, muchachos. Ahí tienen la respuesta, ¿no? Listo, a ver. Vamos a continuar. Ya dice, a ver, dadas las siguientes propiedades de las sustancias, me dice cuáles son propiedades químicas. Recuerden que una propiedad química, para que se dé una propiedad química, tiene que haber una reacción química. O sea, para medir la propiedad química, para poder medirla, tiene que haber una reacción química de por medio. Si no, no puedes, no puede haber, no puedes medir la propiedad química. A ver, vamos a hacer número uno romano. A ver, ¿qué le salió? La D, por ahí sale la D. A ver, ¿quién más? ¿Quién más la resuelto? Dice la D. ¿Los demás qué dicen? Comenzamos. Dice, carácter oxidante. Mira, cuando nosotros hablamos del carácter oxidante, se refiere a la capacidad que tiene una sustancia para oxidar, para poder oxidar a otra sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, mira, vamos a poner un contraejemplo para entender qué es el carácter oxidante. Uno romano. Mira, carácter oxidante. Por ejemplo, mira, vamos a poner el ejemplo del cobre, ¿no? ¿Sí? Se me ocurre, puedo poner el ejemplo como el cobre, puedo poner el ejemplo, no sé, se me ocurre de repente el magnesio, ¿no? Que se oxida fácilmente. Sustancias que se pueden oxidar fácilmente. ¿Ya? Miren, de primero definimos lo que es el carácter oxidante. Es la capacidad, ¿no? A ver, carácter oxidante, vamos a definir acá. Carácter oxidante. Es la capacidad de una sustancia para oxidar a otra. Otra. ¿De acuerdo? Para oxidar a otra. Debido a que se reduce. A que esta se reduce. O mejor así, debido a que él se reduce mejor. Debido a que él se reduce. Por ejemplo, mira, vamos a poner aquí. Un ejemplito de, como hemos llevado tema de arreglo, podemos escribir de esta manera, mira. El hierro. Hierro más cobre más 2. Ya, entonces acá hierro, cobre más 2. Cuando pasa hierro más 3, por ejemplo, y cobre metálico. Fíjense que de aquí, el hierro, como pasa de estado a más 3, acá tú tienes una oxidación. El hierro se oxida. Y el cobre, como está pasando de cobre más 2 a cobre 0, y acá también es 0, acá tiene la reducción. Entonces, ¿quién tiene mayor carácter oxidante? El que se reduce. Por lo tanto, el cobre más 2 se oxida. El cobre 2 se reduce. Por lo que es, por lo que tiene mayor carácter oxidante. Mayor carácter oxidante. Entonces, el carácter oxidante no lo tiene el que se está oxidando, sino el que se está reduciendo. Porque se reduce, hace posible que el otro se oxide. Pues el carácter oxidante, es mejor oxidante. Entonces es una propiedad química, ¿no? Porque acá hay una reacción química de por medio. Esta es una propiedad química. La viscosidad es físico, ¿no? Hay una reacción química. La viscosidad es la capacidad de fluir de un líquido. El carácter ácido base es algo parecido, ¿ya? Es también químico, ¿no? El carácter ácido base lo tienen las sustancias que tienen la capacidad para neutralizar si es un ácido a una base, y si es una base, la capacidad para neutralizar a un ácido. Cuanto mejor lo neutralice, entonces tiene un mejor carácter, ya sea ácido o básico. Dependiendo de quién esté hablando, pues. Mejor carácter ácido, aquella especie que haga reaccione mejor con un ácido. Y carácter básico, aquella que reaccione mejor con una base. Entonces, es la facilidad con reaccionar en una reacción de neutralización ácido-base. Pero ahí por medio hay una reacción química, pues. ¿Cuáles son químicas entonces? La 1 y la 2. Sí, 1, 2, letra de la clave, ¿no? Siguiente. En relación a las mezclas, me pide indicar el arreglo Faberson, ¿no? Las mezclas homogéneas son sistemas monofásicos, son mezclas homogéneas, soluciones, presentan dos o más fases, eso es falso, bueno, una sola fase, son sistemas monofásicos, las mezclas homogéneas, agua con sal, agua y alcohol, ¿no? Son mezclas homogéneas. Los componentes de una mezcla tienen al menos, la componente de una mezcla tiene al menos dos sustancias diferentes, claro, este es verdadero, ¿no? Mínimo dos sustancias, para hablar de una mezcla, pues, mínimo dos. Puede ser una mezcla de dos sustancias, tres, cuatro, cinco. Y obviamente tiene que ser diferente, ¿no? Porque si son iguales, no tiene sentido que haya una mezcla, pues, ¿no? Mezclas tienen que ser sustancias diferentes. Bien, seguimos. Ya, a ver, dice ahora. Cada una de las sustancias que forman una mezcla conserva su identidad química. Esto es verdadero, ¿no? ¿Estamos? Ese es el verdadero, ¿no? Las prendidas. Al no haber reacción química, entonces cada una puedo separarlas mediante un método físico adecuado. No hay reacción química de por medio, pues cada una conserva su identidad. Oye, entonces falso, verdadero. No, falso, verdadero, verdadero, falso, letra C es la clave, ¿no? Letra C. Siguiente. Ajá, letra C. ¿La 5 que sale? En la siguiente relación de propiedades, la densidad, dice, me dice cuáles de ellas son extensivas e intensivas. Aquí, propiedades extensivas o primero intensivas. ¿Te acuerdas cuando era intensivo? ¿Depende o no depende? Depende o no de la masa, las intensivas. De manera práctica, ya tú ya sabes, hay un... ¿Ya di más explicación? No, así de manera sencilla, al toque de masa, no depende de la masa. Por eso tiene hay que darle sentido a esta frase, ¿no? No depende de la masa significa que esa propiedad, sin importar cuánta materia tenga, para cuánta materia mide la propiedad, vamos a ver. Y las propiedades extensivas. Las extensivas, lo contrario, son propiedades en las cuales depende de la masa. Pues significa esto que si yo tengo más masa, la propiedad va a cambiar a que si tuviera menos masa, ¿no? Por ejemplo, el volumen, ¿no? Más masa, más volumen. Depende de la masa, el volumen, ¿no? Ya comenzamos. A ver, dice, la densidad, ¿qué es? ¿Intensiva o extensiva? La densidad es intensiva, no depende de la masa, ¿no? La densidad, puedo medir la densidad del agua, de un litro de agua con 2 litros de agua, 3 litros de agua, y la densidad va a ser la misma, ¿no? Además, la acidez, ¿depende de la masa? ¿La acidez depende de la masa? No depende tampoco, ¿no? Di el ejemplo del limón, ¿no? ¿No se acuerda? Di el ejemplo, el limón. ¿Depende de la masa, la acidez? No, porque un litro de limón y la misma acidez que el litro de un mililitro de limón, un mililitro de jugo de limón. No depende la acidez. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más dice? A ver. El punto triple del agua. Bueno, ¿qué es el punto triple? Ya he explicado el punto triple, ¿no? Es el punto en el cual coexisten las tres fases, sólido, líquido y gas. Punto triple. Coexisten los tres estados. El estado sólido, líquido y gas, ¿no? Coexiste el estado sólido, líquido y gas. Los tres estados coexisten. Pero te pregunto, a ver, supongo que tenemos agua. Agua. Cuando analizamos nosotros, damos la temperatura a la cual se da el punto triple. Vamos al gráfico. Para el agua. El agua. Acá tengo el punto triple. Sin importar que tenga 1 litro de agua, 2 litros de agua, 3 litros de agua, siempre esta presión y temperatura se va a dar la coexistencia de esos tres estados. Tenga la cantidad de agua que tenga. Otra cosa diferente es que tú me digas que si tengo más agua, requiero más energía para llegar al punto triple. Esa es otra cosa. Tengo menos agua, requiero darle menos energía. Energía, pero no temperatura. La temperatura debe ser la misma. Tú puedes llegar a esa temperatura rápidamente si tienes poca agua. Ponte a hervir, por ejemplo, mira, 1 litro de agua en una olla. Haz experimento en tu casa. Pon una olla chiquita y pon agua y hazlo hervir. Y toma el tiempo, ¿cuánto demora? Y en una olla más grande, coloca más agua. No cambie, la perilla no la muevas y coloca el agua y toma el tiempo a qué temperatura hierve. Va a demorar más en hervir. ¿Por qué demora más en hervir cuando tiene más agua? Demora en hervir cuando tengo más agua, ¿por qué? Porque requiere más energía. necesita ganar más calor, más energía, necesita ganar el cuerpo. Pero cada molécula, ya sea que tengas mucha o poca agua, cada molécula necesita la misma cantidad de energía, cada molécula individualmente. Pero como tú tienes más moléculas de agua, requieres en general más energía darle a todas esas más moléculas. Por eso es que demora más el tiempo en hervir. Pero todas llegan a hervir a la misma temperatura. Por eso es que no depende de la depende de cuánta masa tengas para llegar al punto triple, para llegar a la coexistencia de esos tres estados. Ya, entonces sería, ese sería entonces el intestino del... ¿Qué me dice? El color, bueno, el color tampoco, ¿no? El color depende de la masa. El color es una propiedad intensiva también, ¿no? El color. Está huevón, tú. El color intensivo, no depende de cuánta masa tenga, el color va a ser el mismo siempre, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la clave cuál entonces, letra E, ¿no? ¿No? Extensivas, cero. Extensivas es cero. Extensivas, cero. Intensivas, son cuatro. Cero y cuatro, letra A, la clave, ¿no? Dice que es el orden, ¿no? Dice primero extensivas. ¿Cuántas son extensivas? Son cero extensivas. Intensivas son 4. Ahí no sé si hay una pregunta. 0 y 4. Listo. Continuamos. Sí, no sé si hasta ahí alguien tiene una duda. Vamos, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Listo. Continuamos. 0 y 4. La respuesta es 0 y 4, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, si no hay dudas. Señala la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. La destilación del petróleo. La destilación es la separación de una mezcla. El petróleo es una mezcla. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Contiene hidrocarburos pesados, hidrocarburos también ligeros, que son los gases. El petróleo se obtiene la gasolina, el querosene, el diésel, el GLP, que es los gases que contiene el petróleo, tiene un montón de sustancias, o sea, hidrocarburos que contiene el petróleo. Todos están mezclados. Se separa mediante destilación. Dice, la destilación del petróleo es un fenómeno físico. Así es. Correcto, verdadero. ¿Por qué físico? Porque simplemente lo que está haciendo es separar las sustancias que están contenidas en el petróleo, verdadero. La conducción eléctrica. Ya, la conducción eléctrica es un fenómeno químico. Para que sea un fenómeno químico, tiene que haber una reacción química. Si no hay reacción química, no hay fenómeno químico. La conducción eléctrica se da debido al flujo de electrones. Los electrones viajan a través del conductor eléctrico. Puede ser un conductor eléctrico, o puede ser un cable eléctrico, un metal, o puede ser de repente un electrolito, que es una solución que conductora de corriente eléctrica. Pero ahí no hay reacción química por medio. No hay. Donde hay reacciones químicas es en la electrólisis en sí, pero no en el flujo de electrones. Simplemente en la conducción eléctrica los electrones fluyen. Es como que van de un camino a otro, pero entre ellos no hay reacción química. No genera reacción química. La reacción química, repito, se da cuando se da en los electrodos, las reacciones de oxidación y reducción. Eso se da en cada electrodo, que vamos a ver, creo que lo vimos, ¿no? En el ciclo básico, electrólisis. Ya, pero no, en el básico no lo vimos, ¿no? No lo vimos. Vamos a ver el ciclo intermedio, sí lo vamos a ver. Ahí vamos a ver el fenómeno de la electrólisis, células galvánicas y células electrolíticas. Ya, a ver, siguiente. Las radiaciones electromagnéticas emitidas por el radioisótopo es un fenómeno parecido al anterior. Ya es parecido a la pregunta anterior. Es parecida. Las radiaciones electromagnéticas es la emisión, ¿no?, de partículas en forma de energía. Así como tengo radiaciones electromagnéticas, también tengo radiaciones magnéticas y tema de radiaciones electromagnéticas. Esa es materia en forma de energía. ¿Ya? Materia en forma de energía. Esa energía, que son las radiaciones emitidas, en este caso por un radioisótopo, también puede emitir energía cuando tú prendes tu televisor, te decías al inicio, tú prendes el botón de tu televisor, también estás emitiendo rayos, ¿no? Que llegan hasta tu televisor. Materia en forma de energía. Pero hay una reacción química por medio, pues. Es la misma materia, solamente que se transporta de un lugar a otro en forma de energía. Para que haya un fenómeno químico, tiene que haber una reacción química por medio, pues si hay una reacción química. Donde hay reacción química es en la descomposición del material radiactivo. Cuando el material radiactivo se descompone, ahí se da fenómeno químico. Pero acá no me habla de la descomposición del material del material radiactivo. Me está hablando de las radiaciones de ese material que ya se ha descompuesto. ¿Ese es un fenómeno físico? No. ¿Es un fenómeno químico? No. Es un fenómeno físico. Por lo tanto, es falso. Entra antes BFF, letra de la clave, ¿no? No. Hay que tener cuidado, ¿ya? Para que diga reacción química, si hay reacción química de por medio, ahí sí hay fenómeno químico. Si no, es fenómeno físico. Por cierto, ¿cuáles o cuántos de los siguientes fenómenos presentados en la proposición son químicos? Laminación de cobre, o sea, el metal cobre, puede ser cualquier otro metal, forma láminas, físico. Pero ese es debido a la propiedad de la maleabilidad. Todo tipo de corrosión es químico. Evaporación del agua, ese es físico, ¿no? Pasa el agua de líquido de líquido a gas, pero sigue siendo agua, ¿no? Fermentación, ese es químico, pues. Dilución de azúcar en el agua, ese es físico. Cuando el azúcar se disuelve en el agua, las partículas de azúcar siguen siendo azúcar y la del agua sigue siendo agua, ¿no? Simplemente que están mezclados. ¿Cuántos son químicos? 1, 2, 2, ¿no? Le cerré la clave. Dice, el aluminio, al ser dejado a intemperie, se transforma en 8 aluminio y luego esta sustancia se funde a una temperatura de 2072 grados Celsius. Señala el orden de los fenómenos que se presentan. A ver, primero físico, químico, químico, físico, nuclear, ¿qué es? Primero dice que es dejado de intemperie y se transforma en óxido de aluminio. Esa es una oxidación. El aluminio sólido, que es dejado de intemperie, es atacado con el oxígeno del aire y forma el óxido de aluminio. Toda oxidación es con oxígeno. Toda oxidación es con oxígeno. Ese es un fenómeno químico, pues, porque es una reacción química de por medio. Transformación de aluminio y oxígeno en óxido de aluminio. Y luego dice, esta sustancia se funde a una temperatura de 2072 grados Celsius. Se funde, o sea que pasa de sólido a líquido. Es la fusión de sólido a líquido. Mediante adición de ese triangulito que me dice que es calor. Se calienta. Ya, se calienta el metal y pasa a estado líquido. Pero sigue siendo aluminio. Ese es el fenómeno físico, ¿no? Esa pregunta era bien sencilla. Físico, químico. Físico, químico, letra. ¿Dónde está? Letra C, la clave, ¿no? No. Químico, físico. Químico, físico, letra B, ¿no? B. Listo. Número 9. Dice, a ver. En una reacción nuclear, se libera esa cantidad de energía dejando una masa residual de material radiactivo de 10 miligramos. Dejando una masa residual, o sea, una masa que sobra, ese residuo. Entonces, tengo un material radiactivo que se convierte en energía, pero no todo se convierte en energía, una parte. Porque otra parte sobra como material residual. Acá hay una parte que no es convertida en energía, que es el material residual. ¿Está bien? ¿De cuánto? Este material residual tiene una masa de 10 miligramos. Dejando una masa residual de material radiactivo de 10 miligramos. Determina el porcentaje de la masa que se transformó en energía. Bueno, la masa que se transforma en energía es esta, pues. Esa masa se convierte en energía. ¿Cuánta energía? Y si tengo un problema, esa energía es de 4,5 por 10 a la 11 joules. Vamos a indicar que eso es debido a la masa M, ¿te parece? Masa M. M mayúscula. Debido a la masa M. M mayúscula. Entonces la masa M mayúscula es la que se transforma en energía. Y lo que la masa que residual que no se transforma en energía es de 10 miligramos. Pero la ecuación de Albert Einstein es para la masa que se transforma en energía, ¿no? Donde debo trabajar en, y como estamos trabajando en joules, entonces me conviene trabajar en la masa en kilogramos. A ver, la energía, ¿a qué es igual? La masa, M mayúscula, que es la que he colocado que se transforma en energía, por la velocidad de luz al cuadrado, ¿no? La energía es 4 por 10, 4,5, ¿no? Ya, 4,5 por 10 a la 11. La masa que no conozco que se convierte en energía, M mayúscula, le he puesto. M mayúscula. Velocidad de luz al cuadrado, el 3 por 10 a la 8. Elevado al cuadradito, ¿no? Ya, pues 4,5. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma a esto. Esto es como decir 45 por 10 menos 1 por 10 a la 11. M al cuadrado 9, 10 a la 8 al cuadrado 10 a la 16. Acá simplifico un poquito. Novena 1, novena 9 por 5, 45, 5. Me queda el canto de 5. 10 a la menos 1 con 10 a la 11 me queda 10 a la 10. M por 10 a la 16. Este 10 a la 16 pasa abajo a dividir. ¿Y cuánto queda M? 10 a la menos 6, ¿no? Menos 6. ¿En qué estamos trabajando? En kilogramos. Pero para poder hallar el porcentaje de la masa que se transforma en energía, hay que hallar la masa total. Entonces, puedo llevar esto a miligramos. Entonces, SM lo voy a llevar a miligramos para poder sumarlo a la masa de 10 miligramos. M dice que es 5 por 6 menos 6 kilogramos. Pero voy a llevarlo a miligramos para poder sumarlo con estos 10 miligramos. A ver. Un kilo es igual a 10 al cubo. Un kilo. Es un kilo. Un kilo es 10 al cubo. Pero un kilogramo es 10 al cubo gramo. Ahí se va kilogramo con kilogramo y ya tengo ahora en gramos. Pero un mili es 10 a la menos 3. Es un mili, 10 menos 3. Pero un miligramo es 10 a la menos 3 gramos. Ahí se va gramo con gramo. Y ya tengo la masa M. 5 por 10 menos 3 sube con 10 a la más 6. No, ah, ya se me dice gramos más, queda así. No, 5 gramos más queda, ¿no? 5 gramos, queda 5 gramos. No, está bien, porque 10 menos 3 sube con 10 más 3, se cancela y te queda así 5 gramos ya, listo. Por lo tanto, mira, entonces, la masa total. ¿Cuánto es la masa total? La masa M residual más la masa que se convierte en energía. O sea, estos son 10 miligramos. Ah, perdón, acá es miligramos, este es miligramos. O sea, acabo de poner la M. Es 5 miligramos. Estoy llevando la miligramos. Más la masa M que son 5 miligramos. O sea, estos son 15 miligramos. ¿Qué piden? El porcentaje de la masa que se transformó en energía. ¿Cuál se transforma en energía? La masa M. Y esa masa M es la esa masa, ese porcentaje respecto al total. El total es ¿cuánto? 15 gramos, 15 miligramos. Y todo por 100. Lo que me dice que el porcentaje convertido en energía, que es la masa M mayúscula, son 5 miligramos respecto de 15 miligramos totales. Y todo por 100. ¿Eso cuándo nos queda? A ver, todos operando. ¿La B? ¿Pero sí? ¿36,77%? ¿Sí? ¿A todos les sale así? 66,67. ¿Estamos de acuerdo todos? Ya. Bueno, si todo, a todos les salió así, dejamos esa respuesta. Ya. 5, no, sale mucho, sale menos. 5 entre 15 sale menos de... No, sale menos. ¿Cómo sale eso? Sale 33,3, ¿no? Menos, porque es menos de la mitad, pues 33,33%. Letra C es la clave, ¿no? Te está pidiendo el porcentaje respecto a la masa que se transformó en energía, y lo que se transforma en energía es la masa M mayúscula. La masa M mayúscula es la que se convierte en energía. Eso respecto al total. El total sería la suma de este M más este M minúscula, que es el residual. ¿Ya, muchachos? Entonces sería la respuesta del tercero, ¿no? Entonces ahí nos vamos a quedar y tener la respuesta. No sé si tiene una pregunta antes de terminar. ¿Una pregunta, muchachos? Antes de terminar. ¿Preguntas? No hay pregunta, entonces ahí nos quedamos ya. Listo, joven, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Entonces hemos subido material de la teoría conjuntamente con el full practicar. Bueno, un gusto estar con ustedes. Les agradezco bastante por su participación, por su asistencia. Y nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo, jóvenes. Cuídense. Hagan la tarea, por favor. Resuelvan los ejercicios. Cualquier cosita ya saben que les puedo ayudar. También ustedes me escriben. No sé si es que ya resolvieron. Bueno, espero que sea así, ¿no? Un abrazo, cuídense bastante y nos vemos el fin de semana. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Chao.